Este es el tren de la vida, un programa de Radio Cars de Gijón que suena en el 105 de la FM los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Y por supuesto en la página de internet, cuando a ti te aparezca, buscando en Radio Cars, y allí están los podcasts y les puedes oír o descargar. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Este será el viaje número 51 de este tren. Y en el vagón donde damos charlas, pues completaremos lo que dijimos en programas anteriores sobre las parejas en crisis. Y en los vagones musicales, pues seguiremos haciendo catequesis rockera. Es decir, en vez de enseñaros la vida y milagros de los santos, aquí os presentaremos la vida y milagros de las estrellas del rock, del pop, del jazz y de vete a saber qué. Para empezar, nos vamos a Estados Unidos. Vaya, vaya, vaya, qué bonito, ¿eh? Eran de Vox Tops y la canción de 1967 de Letter, La Carta. Los Vox Tops fue uno de aquellos grupos yankees que hacían Blue Eye Soul, es decir, soul hecho por blancos, como los Rascal, Tommy James and the Saunders y muchos más. Tuvieron un éxito tremendo con esta canción, que llegó al número uno prácticamente en todo el mundo. Pero ahí se acabó todo, aunque sacaron 3 LPs en año y medio. Os voy a poner otra canción de ellos que demuestra que no tenían por qué haber sido el típico grupo de solo un éxito. Se trata de I Pray for Rain, es decir, ruego por la lluvia, y es muy, muy agradable. Vox Tops, I Pray for Rain. Picnic basket filled with goodies, perfect day for you and your new love. to have dinner on the ground. I prefer rain. I prefer rain. If it rains, it won't be groovy for you and your new love, to share the new love that you found. I pray for rain. I pray for rainy season setting in on you and your new love. I'll be seeing you again. Pues sí, tanto rogar por la lluvia, al final llovía y todo, ¿eh? Bueno, pues el programa de hoy, lo que nos interesa de verdad es el cantante que era un tal Alex Chilton y que tenía entonces casi nada, 16 años, ¿eh? El tal Alex Chilton. Pues cuando grabaron The Letter, pues era la edad que tenía. Y que va a ser nuestro héroe de hoy, o nuestro santo de hoy, lo que queráis. Pues fue el único del grupo que tuvo una carrera posterior digna de mención. Para acabar con los Box Tops, y luego ya seguiremos con la carrera en solitario de Alex Chilton, pues vamos a escuchar una versión de un tema de country titulado I'm Moving On, Estoy en Movimiento, que es de un cantante de country no muy conocido, un tal Han Snow, pero que la canción ha sido versionada cientos de veces. La que vamos a escuchar es de las más logradas que yo conozco, y eso que yo he escuchado una versión de Elvis Presley, de esta canción. Pero esta tiene este sentido soul que me encanta. Aquí os pongo Box Tops, I'm Moving On. That big eight wheel rolling down the track means a true loving dad ain't coming back, 'cause I'm moving on, I'll soon be gone. You are flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we coming to you, 'cause we moving on, my song. You had to laugh at me, so I'm setting you free, and I'm moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, 'cause I got a pretty mama in Tennessee. I keep moving on, I keep rolling on. So shovel the coal, let this rattler roll, and keep moving on. Time, but you just wouldn't listen to pay me no mind. Now I'm moving on, I'm rolling on. Well, you've broken your vow, so it's all over now, so I'm moving on. But someday, baby, when you had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say keep moving on, you stayed away too long. Well, I'm through with you, but too bad you're blue, keep moving on. Bueno, pues nuestro amigo Alex Chilton se dio cuenta de aquello del soul, soul blanco, pues ya no daba más de sí, era más o menos ya el año 69, y se largó. Se largó, estuvo semi-retirado una temporadita, haciéndose viejo, ya que tenía 16 años, pues debió pasar a los 19, así, ¿no? Y vivía de las ganancias del tema del éter. Y por fin, pues, montó otro grupo llamado Big Star, la gran estrella, y se dedicaron a hacer un pop rock exquisito. Os voy a poner un tema, el tema más conocido de Big Star, que es del año 1971 y se titula September Girls, las chicas de septiembre, con Alex Chilton al frente de Big Star. Bien, como habéis visto, los Big Star pues hacían un porro muy agradable. Parece ser que nuestro amigo Alex Chilton había dejado de escuchar a Otis Redding, a Aretha Franklin, para escuchar un poco más a los Beatles, los Zombies, los Kings y otros grupos pop ingleses, ¿no? Pero a buenas horas, a buenas horas. Evidentemente no se comieron ni una rosca, ni con las chicas de septiembre, ni con las de octubre, ni con ninguna. Pues aquellos primeros 70, la gente seguía a bandas duras como Led Zeppelin o Deep Purple. Y el porro pues se percibía como algo flojillo que ya no interesaba. Pero con el tiempo, este grupo Big Star se ha convertido en un grupo de culto y pionero del power pop y de muchos estilos, ¿no? Bueno, pues los discos de Big Star, que hicieron tres entre 1971 y 74, se han vendido muchísimo más en épocas posteriores. No es de extrañar, ¿eh? Pues hacían cosas tan especiales como la que vamos a escuchar ahora y titulada Holocausto. Una canción triste, pero bueno, ¿qué se puede esperar con ese título? Holocausto. Pues, pero el hecho que sea triste no impide que sea una maravilla, ¿eh? Aquí tenéis a Big Star con el tema Holocausto. Thank you. are almost dead can get out of bed and you can sleep. You're sitting down to dress and you're a mess. You look in the mirror. You look in your eyes. Say you realize everybody goes, leaving those who fall behind. Everybody goes as far as they can. They don't just care. They stood on the stairs, laughing at your airs. Your mother's dead, she said, don't be afraid. Your mother's dead, you're on your own, she's in her bed. Gestar y el tema Holocausto. Bien, era un poco triste, pero bueno, el tema tal vez lo requiera, ¿no? Los Big Star duraron hasta el año 1974 y Alex Chilton pues comenzó una carrera en solitario que se caracteriza sobre todo por un estilo propio, reconocible, además de un rock sencillo, casi naif, teñido de soul. También ha colaborado a lo largo de su vida pues con muchos rockeros como él, de esos que no han llegado a ser grandes estrellas, pero que han tenido seguidores fieles, como yo mismo, que siempre me han interesado este tipo de personajes segundones, pero geniales, ¿no? Vais a entender por qué soy seguidor de este tío, porque al escuchar un tema suyo del año 1987, titulado Take It Off, quiere decir quitárselo. No sé qué querrá quitárselo, pero el tema me encanta. Es el primero que oí de este tío, de un disco comprado en Francia, porque me gustó la portada y todo. Y digo, oye, bueno, y me encantó, ¿no? Y luego me enteré que era el de los Box Tops y el de la canción de Letter. Bueno, pues aquí tenéis a Alex Hilton, Take It Off, nada de tristeza, leña. Take it off, baby, just take it all off. Take it off, baby, just take it all off. I said, baby, just take it all off. Take off your coat. Take it off, baby. Let me hang it behind the door. Take it off, baby, baby. Take off your wig. Take it off, baby. And let me feel your afro. Take it off, baby, baby. So come on now. Baby, just take it all off. Take it all off. Take off your eyelashes. I know you bought them on sale. Don't scratch my back with no false fingernails. Stop rolling your bloodshot eyes at me, and baby, just take it all off. Kick off your shoes, take it off, baby, while I go fix us a drink. Take it off, baby, baby. Forget about tomorrow, take it off, baby, because it's later than you think. Take it off, baby, baby. So come on now, and baby, just take it all off. Take it all off. Okay. Came up here, girl. You just trying to be what you ain't. Stop rolling your big brown eyes at me, and maybe just take it all off. Oh, take the load off your mind. Take it off, baby. And relax your nerve tonight. Take it off, baby, baby. Don't worry about a thing, off, mama, baby. Because time is just too tight. Baby, just take it all off. Take it all off. Oh, you look like a natural now. You're taking it all off. Ooh-wee. Take it off, baby, baby. Yeah, you're looking so good. Take it off, baby. Uh-huh. Take it all off. Bueno, bueno, bueno. Lo que os he dicho. Rock sencillo, casi knife, teñido de soul y un estilo propio de Alex Chilton. Bueno, pues al final Alex Chilton es de esos rockeros valorados muchísimos por otros grupos, incluso grupos españoles, pues hay multitud de versiones de sus temas hechos por grupos de todo el mundo y incluso hay un homenaje aquí hecho por grupos españoles donde tocan grupos como Surfing Bichus, los Vancouvers y bastantes más, que estaban enamorados de la música de Alex Chilton. Bueno, pues aquí van a lo malo. Alex Chilton murió en el año 2010 en Nueva Orleans, bastante joven, no creo que llegara a 60 años. Y para despedirnos de él, os voy a poner una curiosidad propia de este tipo tan singular. Es una versión de Volare. Sí, sí, sí, aquella canción de un cantante italiano llamado Domenico Modugno, que ganó el Festival de San Remo del año 1958. Bueno, algunos no habíais nacido y yo por los pelos. Y que, bueno, pues esta canción se titulaba en realidad, y os sonará, Nel blu dipinto di blu, en el cielo pintado de azul. Ah, me gusta esto cuando lo traduces, en el cielo pintado de azul. No sé cómo un rockero como Alex Chilton pues ha llegado a hacer una versión de esta cancioncita tan italiana. Tal vez sus padres la tenían y la oían en su casa cuando nuestro amigo correteaba por allí de chaval. Pues no sé, en fin, conocida, como os he dicho, sobre todo por el título Volare, en realidad se han hecho también muchas versiones de ella, desde Frank Sinatra hasta Paul McCartney. Nosotros vamos a escuchar la de Alex Chilton, nuestro héroe de hoy, que seguro está volando, pero por algún cielo rockero donde los curas son gente como Elvis Presley o John Lennon. O sea que está en buen cielo, Alex Chilton. Nos despedimos de él, como os he dicho, con el tema a Volare. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo la mano e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo da vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh oh, cantare, oh oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto dal sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Di stare lassù. Go! Tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice, più in alto dal sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Goodbye, Alex Chilton, que vuele mucho por ese cielo. Esto es Radio Clar de Gijón, en el 105 de la FM, y este es el programa El Tren de la Vida. Después de la música que hemos escuchado, ha llegado el momento pues, de irnos al vagón, donde damos charlas, comentarios, sugerencias. En fin, vamos para allá. Ya estamos aquí, donde tenemos a Roland Hanna tocando el piano. Es un negrazo enorme, pero que toca muy bien, ¿eh? Y muy suave. Bien, mientras él toca el piano, yo os voy a hablar, pues una vez más, de la pareja en crisis y de las diversas opciones existentes. En programas anteriores hablamos de la opción de no hacer nada. Es decir, hay crisis en la pareja, pero bueno, no se hace nada hasta que pase algo. Hasta que explote o vete a saber, ¿no? No es buena opción esa, ¿eh? La segunda opción de la que hablamos era intentar mejorar la relación. Evidentemente esta es más lógica, ¿eh? En fin, pero si has intentado mejorar la relación sin conseguirlo y esta sigue siendo muy negativa para ti o para los dos, pues es posible que esta relación esté tan deteriorada que creas que la mejor solución es un alejamiento bien temporal o definitivo. Hoy nos vamos a centrar en esta opción, la de alejarse durante cierto tiempo. En esta tercera opción consideraremos la posibilidad de que establezcas con o sin la aprobación de la otra persona un distanciamiento en el tiempo y en el espacio, que te permita pues, ver las cosas desde otra perspectiva, con mayor libertad, desde una posición de mayor autonomía, y así poder decidir si mantener la relación, cambiando alguna cosa o romper ya definitivamente. Te sugiero que el tiempo mínimo de alejamiento sea de varias semanas o meses. Como mínimo varias semanas. Pues si solo te alejas durante unos pocos días, posiblemente no hayas recuperado la capacidad de valorar la relación. Si te parece excesivamente duro el separarte varias semanas, pues puedes ponerte de acuerdo con la otra persona para veros, por ejemplo, un día a la semana. Pero debéis concretar el día y la hora. Pues de no ser así, puede ocurrir que uno o ambos atosiguéis al otro con llamaditas, visitas, mensajitos, impidiendo el estar lo suficientemente solos y tranquilos como para poder vivenciar y valorar la experiencia de estar sin la otra persona, que es lo que pretendemos, ¿no? Bueno, si decides dar este paso, tendrás que comunicárselo a tu pareja, eligiendo el momento y lugar apropiado, haciéndolo al ser posible sin atacar y sin entrar en discusiones ni enfrentamientos. Lo ideal es que logres un acuerdo entre los dos, para cuánto va a durar el tiempo de separación y si os vais a ver o no y todos esos detalles, ¿no? En el caso de que no sea posible llegar a un acuerdo con la otra persona, pues tendrás que defender tus propias reglas y límites y decir, pues yo lo voy a hacer porque prefiero que lleguemos a esta separación temporal que si no, pues de seguir así vamos a llegar a la separación definitiva. Bien, pues este paso, el de separarse un tiempo, suele ser bastante difícil, Pues, a veces la gente decide hacer algo, pero a la hora de la verdad, por diversos motivos, pues se echa para atrás o le cuesta mucho hacerlo. Puede haber temores, inseguridad, incluso dejadez, ¿no? En fin, si te surgen dudas de que estás haciendo lo adecuado, puedes hacer una lista de aquellos hechos y situaciones desagradables que tenías que vivir en el pasado, en la relación, y para recordarlas y así saber que estás haciendo lo adecuado. Bien, una vez que se haya hecho la separación, pues la verdad es que puedes estar satisfecha o satisfecho de vosotros por haberlo logrado y porque la experiencia pues te servirá para decidir qué hacer. Tendrás que reunirte con tu pareja y comunicar la decisión. Mira, si temes que la reacción de la otra persona pueda ser violenta o algo, pues procura que esa reunión, sobre todo si tú has decidido romper del todo, pues procura que esa reunión sea en un lugar público. Porque así se evitan situaciones desagradables. Bueno, pues lógicamente, en el caso que decidas o decidáis retomar la relación y la convivencia, pues tendréis que mejorarla en algunos aspectos. Pues de no ser así, pues volverán a aparecer aquellos hechos o situaciones que os llevaron a la crisis, ¿no? Y si has decidido romper definitivamente, pues ¿qué habrá que hacer? Pues escuchar el próximo programa del Tren de la Vida, donde os hablaré de cómo hacerlo, esto de romper definitivamente, para que se realice de una manera menos dolorosa y menos traumático. Bien. Ahora nos vamos a los vagones de música y os dejo que penséis en vuestra relación y cómo, bueno, o después del programa, Vámonos allá, a ver qué suena, a los vagones de música. We'll be right back. just for fun, he says, get a job. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them. Just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe it. Era el grupo de Bruce Hornsby and the Range, con su tema The Way It Is, Este es el Camino, que sonó muchísimo en los últimos años 80. Era un cantante y pianista americano del estado de Virginia y tuvo con su grupo este éxito y poco más. Luego se ha acercado al jazz rock, rodeándose de gente pues como el guitarrista Pat Metheny o el saxofonista Bradford Marsalis, es decir, jazzistas de primera línea. Ahora vamos con un grupo canadiense bastante especial, ¿eh? Se trata de los Crash the Dummies, algo así como Choque de Maniquís, y que tienen un cantante llamado Brad Roberts, que no es hermano de Julia Roberts, que yo sepa, y que llama la atención por su voz de barítono bajo. Sí, sí, una voz muy baja o muy de hombre o no sé qué es eso. Bueno, en el año 1993... tuvieron éxito con una canción titulada Sí, sí, eso. No estoy haciendo nada raro, ¿eh? escrito MMM, MMM, MMM. Bueno, que es como se puede escribir, pues eso de... Bueno, pues ha vendido millones de discos esta canción. La verdad es que es muy buena, ¿eh? Así que vamos a ponerla sin más preámbulos. El grupo es Crash the Dummies y la canción, pues no os lo digo otra vez, ¿eh? Accident and caught and come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Era Crash the Dummies y el tema Bien, hay un oyente en Oviedo que me ha dicho, este oyente es matemático y este está siempre atento a todo, ¿eh? Y me ha dicho que últimamente pongo bastante canciones tranquilas, lentas, en fin, que tal vez estoy perdiendo facultades. No sé, tal vez tenga razón. No, intento poner un... algo movidito, luego algo más tranquilo, siempre que sea bueno cualquiera de las dos cosas, ¿eh? Porque no me digáis que esta canción de Crash the Dummies no era una maravilla. Bueno, pues vamos a poner algo más movidito para que esté contento y yo recupere la autoestima. Vamos a volver ahora. Venimos de Canadá, de donde era el grupo anterior, y venimos a España y nada menos que Asturias, que es de donde se hace este programa. Y vamos a escuchar a una gallega criada en Asturias y conocida en toda España, nada menos que Luz Casal. Bien, bien, tranquilos, no os voy a poner ni baladitas, ni mexicanadas, no, sino un tema de pop reggae del año 1980, cuando era bastante jovencita la chica, y que es bastante animadito, y de un título bastante divertido. Se titula El Ascensor. Luz Casal, El Ascensor. Aquí estaba Luz Casal con El Ascensor y mi cuota de porro de español de cada programa. Ahora nos volvemos a Canadá a escuchar al que tal vez sea su mejor grupo de los últimos años, de los últimos 30 por lo menos. Se trata de un grupo que se llama Rush, escrito Rush, y hacen generalmente un rock bastante durillo, basándose en que son tremendos instrumentistas, ya que tanto el batería, un tal Neil Peart, como el guitarrista Alex Lifeson, pues suelen estar nombrados como el mejor batería o el mejor guitarrista del año en esas revistas especializadas. Aquí os voy a poner un tema no muy fuerte, que arranca con cierta tristeza, vaya, volvemos, ¿no? Aunque luego se enrolla un poco mejor, ¿eh? Se titula Losing It, perdiéndolo, y es de un disco del año 1982 que se titula Señales. Y en la portada hay un perro, pues, lanzando algunas señales. Aquí os dejo con Russ Losing It. Raking limbs and downcast face aglow with perspiration. Stiff as wire, her lungs on fire with just the briefest pause. Flooding through her memory, the echoes of old applause. And she limps across the floor and closes her bedroom. We'll be right back. era el grupo canadiense Rush. Ahora, antes, al hablaros de Bruce Hornsby, os he dicho que acabó juntándose con el guitarrista Pat Metheny. Pues bien, hoy vamos a acabar el programa con un tema de este, de Pat Metheny. Este guitarrista es posiblemente el más famoso de los últimos años, sobre todo en el mundo del jazz. Ha sido nombrado mejor guitarrista de jazz multitud de años. La verdad es que lo tiene todo: técnica, presencia escénica, ya que parece más un guitarrista de rock o de heavy que de jazz. Y su sentido melódico hace que sus temas de jazz pues parezcan casi de pop y sean sumamente agradables. Lo vamos a comprobar con su tema titulado American Garage, Pat Metheny. Bien, con la música de Pat Metheny se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clash de Gijón. Si os ha gustado este programa, pues recordad que lo podéis volver a escuchar el viernes a las 11 de la mañana y a través de la página de internet de Radio Clash cuando queráis y en el momento que queráis. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo a todos y hasta el próximo programa.